sin tu cariño. Voy caminando y no sé qué hacer. Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi piel. No he podido olvidar. Si te encuentro.